Mi nombre es Alejandro Campos Betancourt, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, segundo semestre de la carrera Licenciatura en Psicología, módulo 204, Metodologías en los Procesos Socioculturales, grupo 9239. Estudio llamado Capacidad Visual en los Niños. Se realizó un estudio con un grupo de 7 niños con la finalidad de evaluar la potencia visual de estos. Dicho estudio consistió en colocar a diferentes distancias un cartelón en el que aparecen algunas imágenes. La tarea de los niños era identificar tales imágenes y describirlas. Se registraron las distancias en las que los niños eran capaces de describir e identificar los objetos o las imágenes. Se obtuvieron los siguientes resultados: Y1 igual a 45, Y2 igual a 45, Y3 igual a 55, Y4 55, Y5 55, Y6 65 y Y7 85. Derivado del estudio y realizando los cálculos correspondientes, se determinó lo siguiente: Moda igual a 55, mediana igual a 55 y media igual a 57.86. Gracias al cálculo y obtención de datos de este estudio, podemos identificar algunos aspectos de la capacidad visual de tales niños y, en los casos que así lo requiera, procurar un tratamiento adecuado de manera individual.